He dejado mi temor para escuchar tu dulce voz. Alzo mis manos, me rindo ante ti. Eres mi única razón, tu amor me atrae a ti. Quiero ver tu gloria descender, te necesito a ti. Te necesito a ti, Dios, a ti, Dios, te necesito a ti. Te necesito a ti, Dios, a ti. Ya mi vida no es igual, tu espíritu me hace cantar, tu voz, Señor, me atrae. Viniste al mundo a rescatar, tu hijo diste por amor. Descanso en ti, pues cuidarás en mí. Te necesito a ti. Te necesito a ti, Dios. A ti, Dios. Te necesito a ti, a ti, a ti. Te necesito a ti, Dios, a ti, te necesito. Necesito a ti, Dios, a ti, Dios, te necesito a ti, te necesito a ti, Dios, a ti, te necesito. Necesito a ti, Dios, te necesito a ti, te necesito a ti, Dios, a ti.